Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza, la crisis hídrica y la falta de políticas públicas están afectando al campesinado mendocino. Agua de las Avispas es el nombre de la zona montañosa donde se está dando un fuerte reclamo contra la falta de accionar por parte del Estado provincial y por lo tanto la situación de exclusión que están viviendo las familias que se dedican a la crianza de animales. Dialogamos con Dana Moyano, quien se dedica a la producción caprina y es integrante de la cooperativa UST Somos Tierra. Ella nos decía lo siguiente. Esta fuerte sequía que estamos atravesando, lamentablemente para todos los productores y productoras, la situación es la siguiente. El campo adentro se está secando, está muy seco y lamentablemente que los lugares que medianamente tiene algo de pastura son los pastos que están sobre las rutas. Entonces todos los días los animales se nos salen a la calle, todos los días los puesteros y las puesteras salimos a repuntar esos animales, pero también entendemos la falta de política que hay en el sector y la falta de, mejor dicho, el abandono que hay dentro del sector campesino, porque los alambrados que puso Vialidad en su momento sobre la ruta 7, la que va para Chile, nunca los han mantenido a los alambrados. Los mantenemos nosotros las familias campesinas como podemos. Y después tenemos toda una clase de empresas que han hecho sus tranqueras y no son capaces de poner guardia ganado, de acomodar los alambrados. No, al contrario, los tiran. Entonces es muy difícil para las familias campesinas luchar contra una ruta, contra todos los vehículos, contra las empresas, un estado ausente, un intendente del departamento de Luján de Cuyos que hace la vista gorda a las necesidades que hay en el sector campesino. Cada vez tenemos menos política en el sector y lamentablemente somos los más señalados por los accidentes que están viendo sobre la ruta 7. Son 29 familias a las que se les adjudica culpas por los animales sueltos en las rutas cuando la realidad es otra. Digo, nos exigen tantas cosas el Estado que ellos también están incumpliendo los que nos exigen. En el 2023 las familias campesinas, pero puedo decir como en Luján, como en la provincia, no tienen derecho y acceso al agua, no tienen derecho y acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, cosas básicas que es importante para las familias porque sostenemos y seguimos produciendo y somos parte de la alimentación del pueblo. Informó para el informativo de Farco FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.